¿No es esta la pregunta máxima con respecto al sufrimiento? A diferencia de los comillas, baluartes de lodo, cierre de comillas, Job capítulo 13, verso 12 de sus amigos, Job sabía que lo que ocurría no era algo que él mereciera. ¿De qué modo la experiencia de conocer a Dios y su santidad, que hace que nuestra pecaminosidad sea dolorosa, nos ayuda a ver la necesidad absoluta de la cruz?